En el profeta Oseas hemos leído una frase que a mí me ha llamado la atención, que es cuando dice Dios: yo los amaré sin que lo merezcan. Dios ama a Israel, a su pueblo, sin necesidad de que ellos respondan a ese amor. Y nos enseña esto de forma que nosotros podamos hacer lo mismo que hace Dios. Debemos amar a todos sin esperar que nos correspondan. Debemos dar por el placer de dar por Dios, pero no porque esperemos recibir. Si nos fijamos, la mayor parte de las veces que damos amor, no siempre recibimos la misma medida, a veces nada. Sin embargo, dando nos mejoramos, dando nos beneficiamos a nosotros mismos los primeros. Los primeros beneficiados somos nosotros. La frase de Dios creo que es bellísima y de una gran profundidad. Yo los amaré sin que lo merezcan. Que todos nosotros amemos sin entrar en las consideraciones del debe y el haber, de me ha hecho esto, lo otro, lo merece o no lo merece. Que lo hagamos así como Dios nos ama a nosotros.